Bueno, 10:47, nos vamos ya a tierras vizcaínas, como siempre, con nuestro compañero Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal la semanita? ¿Cómo ha ido? Bien, lluviosa. Sí, ¿no? Hoy lluvioso. Bueno, hoy vamos a tener bastante agua, ¿eh? Pero parece que ya a partir de mañana la cosa mejora. Bueno, hoy empezamos con uno de los habituales de la sección, el bloque de movilidad. Sí, comenzamos esta crónica eso, con noticias relacionadas con la movilidad, con las políticas de movilidad que se llevan a cabo en Vizcaya. Por un lado está la campaña que está realizando la plataforma contra la ampliación de la Supersur, que incluye pues a asociaciones vecinales y grupos ecologistas, y que plantean, pues están planteando salidas hacia Bolintxu los sábados de noviembre y el 1 de diciembre, pues para conocer in situ por los valores naturales del valle, de este valle de Bolintxu, donde se pretende hacer la ampliación y bueno, los graves impactos que va a implicar, porque es una de las zonas pocas verdes, de las pocas zonas verdes que y mejor conservada que tiene Bilbao, ¿no? Y bueno, con el viaducto que van a hacer, pues la destrozarían por completo. Y bueno, y estas salidas serían a las estos sábados que hemos comentado de noviembre, a las 9:30, y desde Zabalburu. Y además ha realizado un documental, bastante con buena facturación, que se llama El Último Valle, y que bueno, que busca concienciar pues para evitar esta ampliación, no solamente por motivos medioambientales o paisajísticos, sino también pues económicos, ¿no? Porque como hemos comentado alguna vez aquí, pues supondría el desembolso de 48 millones de euros por kilómetro, son 2 kilómetros, y en total, pues, ¿qué es lo que sería esto, esta ampliación? Que lo que haría es conectar con la Supersur, con la 68, hacia las 3, ¿no? En total, pues 96 millones que se van a gastar. Y bueno, se gastan el dinero en estas obras, encima con el impacto ambiental que tienen y bueno, el desembolso que supone, y no lo hacen, y no se lo gastan en otras, bueno, pues en otras infraestructuras de transportes, ferroviarias sobre todo, de metro, pero que sí que las están reivindicando vecinos, ¿no? Vecinas. Por ejemplo, las intenciones, bueno, pues esta semana se ha sabido que Diputación, las intenciones que tiene con respecto a algunas líneas de metro y otras infraestructuras que, bueno, que son muy demandadas, ¿no? Por un lado, pues ha descartado la creación de un tranvía que conectaría Leioa con la universidad, y que es un proyecto pues muy demandado por estudiantes que todos los días pues tienen que ir a la universidad, al campus de Leioa, en autobuses que van hasta arriba de gente, y es una pues una de estas reivindicaciones históricas. Hace 20 años ya se hablaba de cómo de que había un muy mal transporte para conectar el campus de Leioa, y sigue igual, y que bueno, pues entre unas cosas y otras, pues que nunca se ha planteado seriamente cómo solucionar este problema, y se plantea como una alternativa un tranvía, y bueno, parece ser pues que ahora lo han descartado y van a seguir con los autobuses. Parece ser que un tipo de autobús como tranvía, que es un poco más barato, pero que bueno, que no solucionaría el problema, claro, es de todos los días miles de estudiantes que se tienen que trasladar hasta el campus, ¿no? Y bueno, eso, a pesar de que hay un estudio que se ha publicado esta semana a nivel estatal por la oficina, la OCU, la Oficina de Consumidores y Consumidoras, donde dice que pone un notable alto el transporte en Vizcaya. Bueno, pues el transporte es más que aceptable en Vizcaya, pero que bueno, que hay algunas cosas que, como estas líneas, pues que deberían mejorarlas o hacer otro tipo de, para que, bueno, pues para que el servicio sea más aceptable. Y otra reivindicación vecinal, que no va a ser correspondida por Diputación, es la que realizan vecinos y vecinas de Galdakao, pues que aspiraban a que llegase el metro a este pueblo, en la llamada línea 5 de metro, y que Diputación pues ha descartado, y en su lugar pues propone mejorar la línea Euskotren, ¿no? Entonces, bueno, pues está viendo, en este pueblo de Galdakao llevan con movilizaciones desde hace tiempo, pues para conseguir que se haga esta línea 5, que parece ser que al final la han descartado por completo. Y también vecinos y vecinas de Recalde e Irala ven como, bueno, pues que la línea 4, que es la que conectaría pues con el centro de Bilbao, estos barrios, Recalde e Irala, de la parte sur de Bilbao, pues que también es una línea que anda paralizada a pesar pues de las quejas vecinales, que se están movilizando continuamente, y también pues denuncias de partidos políticos como el Bildu, pues que dice que se está ninguneando, pues se está ninguneando este proyecto porque se priorizan otros, como el que exponíamos antes, pues de la ampliación de la Supersur, ¿no? Que bueno, pues para mucha gente y sobre todo para los integrantes de esta plataforma contra la ampliación de la supersur, pues que lo ven totalmente innecesario y con graves, pues, con un grave impacto medioambiental al Valle del Bolincho. Y mientras tanto, seguimos con esta bloque de movilidad, seguimos, que hay muchas cosas ahí. Sí. Mientras tanto, pues la llegada mismo de Uber, de esta red bueno, pues de taxis, o de, le llaman de otra manera, ¿no? Le llaman como con bueno, sí, vehículos, como es el eso es, no me salió en las siglas. Sigue generando conflictividad entre taxistas, que a pesar de las declaraciones del concejal de movilidad, Alfonso Gil, pues que parece ser que su llegada es inminente, que no lo pueden paralizar, y eso va a generar una movilizaciones importantes de taxistas y a ver qué pasa, cuidado con los taxistas. Y Alfonso Gil también, el concejal de movilidad, ha sido protagonista esta semana, pues por la puesta en marcha del servicio de bicis eléctricas, porque parece ser que se han retirado 300 permisos a cicloturistas por el mal uso que están haciendo este servicio. Parece pues que mucha gente, jóvenes, dicen las crónicas periodísticas, pues que utilizan estas bicis como si fueran vespas, ¿no? Y se las llevan a jugar montándose varias personas en la misma bici, jugando con ellas y realizando, bueno, pues actos incívicos, dicen, o dejándolas aparcadas en los parques como, bueno, como si fuesen las vespas, ¿no? De antiguamente, no sé si seguirán existiendo las vespas hoy en día. E incluso pues alguno se le ha visto con estas bicis conduciendo por la 8, y que da para una mirada de la chancha diciendo que andas por aquí con la bici por la autopista, ¿no? Bueno, pues estas situaciones se están generando, está por las redes sociales, hay mucho movimiento alrededor de ese tema de las bicis eléctricas, y bueno, y la creación de este servicio pues está generando muchas quejas también de usuarios y usuarias, pues que dicen que no se puede traspasar los límites de Bilbao. Pues, y esto lo que hace es dificultar la movilidad, ¿no? Que al final, si solo te puedes mover por Bilbao con estas bicis, pues bueno, o sea, es una incordia, ¿no? Por ejemplo, dicen que 3 usuarios que fueron sancionados por ir hasta Baracaldo, parece, no es que se llevasen las bicis de vacaciones a no sé qué sitio, a la playa, ¿no? Que sé, pues que la movilidad tendría que ser del Bilbao metropolitano, o lo que las piernas lleguen desde cada cual, ¿no? Y luego también pues que hay quejas porque muchas veces pues que no funcionan las bicis, que no están suficientemente cargadas, bueno, pues que está generando muchos problemas la instalación de estas bicis eléctricas en Bilbao, y que era pues uno de los programas estrella que tenía el Ayuntamiento de Bilbao y la Concejalía de Movilidad con Alfonso Gil. Oye, ¿había bicicletas no eléctricas anteriormente o han apostado directamente por...? No, había no eléctricas, solo no eléctricas, y lo que han hecho es sustituir las no eléctricas y se han dejado las eléctricas. Vale. De acuerdo. Bueno, pues creo que ya hemos terminado con ese bloque de movilidad y nos vamos hasta Lequeitio para hablar de una denuncia. Sí, lleva 5 años con un bloque de viviendas ocupado, creo que lo comentamos en su momento aquí, que eran unas antiguas casas de maestros y que estaba sirviendo, bueno, pues estos 5 años, pues que bastantes jóvenes pues que han ido a habitar y ahora pues que vivían como unas 7 personas en estas casas, ¿no? Y está contiguo, parece ser que esta casa, antigua casa de maestros ocupada, que está contigua a la EPA de Lequeitio, y que pretende, pues la EPA, que pretende ampliar sus instalaciones, y para ello pues una de las viviendas ocupadas pues va a ser desalojada, ¿no? Para hacer esta ampliación. Y desde las personas que viven en estas casas pues denuncian este desalojo y que están pues recibiendo muchas presiones y chantajes pues para que desalojen esta casa, ¿no? Y además el ayuntamiento pues que a los que quieren desalojar y a los que no, pues que están no les dejan empadronarse, ¿no? Porque consideran pues totalmente ilegal, pues la medida de presión hoy en día, el empadronamiento, lo importante que es para una persona, no solamente para acceder a ayudas sociales, sino para muchos más requisitos, ¿no? Bueno, y que no les están dejando empadronarse en este bloque de viviendas, y que eso lo consideran algo totalmente ilegal, y que lo que quieren con todo esto pues también entrarles pues para que abandonen este espacio, ¿no? Por completo, ¿no? Y entonces las gentes de Mosolomendi, que es como le hacen llamar a la casa, pues ven adecuado pues que se amplíen las instalaciones de la EPA, pero que habría que buscar otro emplazamiento para hacer estos estudios, porque dicen que encima que hoy en día que en donde está la EPA de Lequeitio, pues que no es un sitio demasiado bien puesto, y que pues que esta gente dice que bueno, pues que la EPA en Lequeitio pues que necesitaría un espacio en condiciones, ¿no? Y que con esta ampliación, que va a ser como una chapucilla, pues que van a abrir un boquete en la pared, pues, para ampliarla, pues quitando el espacio a la gente que ocupa estas casas, pues que bueno, que no sería la solución, ¿no? Y que luego también pues denuncia, como decíamos, las que están recibiendo múltiples presiones, ¿no? Para echar a todo el mundo. Primero empiezan con una casa y luego pues como si lo consiguen, pues seguirán con las demás, ¿no? Bueno, esto es la denuncia que nos hacen de llegar desde la Quechua. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Concretamente a diferentes movilizaciones, ¿no? Sí, en varios pueblos de Vizcaya, que está habiendo bastantes agresiones sexuales y está habiendo bastantes movilizaciones en diferentes sitios. Por ejemplo, en Maracaldo ha habido dos casos en las últimas semanas y eso pues ha hecho que haya importantes movilizaciones convocadas por Arguita, el Centro de Asesores de la Mujer, este municipio. También en Arrigorriaga, una menor interpuso una denuncia por un desconocido que la abordó encima a plena luz del día, pues fue pues por la calle para intentar violarla, y también ha habido movilizaciones en este pueblo. Y en Trapagarán, pues miles de personas pues han denunciado la violación de una joven de 13 años. Y la movilización se podía ver a mucha gente joven, pues chicas jóvenes, pues que no quieren que pues, ver condicionada su vida y coartada su libertad de movimientos pues por este tipo de agresiones, ¿no? Y también en el campus de Leioa, grupos feministas están denunciando pues lo que ellos consideran la pasividad de la UPV ante, parece ser que en el pasado 8 de marzo, cuando hubo las movilizaciones y la huelga que hubo el pasado 8 de marzo, sí, pues que entraron en un aula y un profesor pues les atendió de una manera muy machista y que bueno, y que han lo denunciaron en su momento, y parece ser pues que no, desde la dirección de la UPV, que pues que no están haciendo nada pues para abrir un expediente o lo que sea a este profesor, y que eso pues está denunciando la pasividad de la UPV ante estos casos y otros que están ocurriendo en la UPV, ¿no? Sí, la verdad que en los casos de denuncias en este apartado de agresiones sexuales, ya en 2017 parece que han aumentado un porcentaje muy importante en la CAF. Datos preocupantes. Sí, en concreto en Maracaldo hemos sabido pues que han aumentado un 50%, ¿eh? Bueno, o sea que, qué barbaridad. Sí. Bueno, y vamos ya con la agenda. Ah, no, perdona, que tenemos todavía el concurso de monólogos, que parece que está siendo polémico. A ver, cuéntanos. Tiene tela esto, ¿eh? Sí. Vizcaya Emprende es una iniciativa de diputación pues para la búsqueda de empleo. Bueno, sobre todo para buscar personas emprendedoras, que son las únicas políticas de empleo que parece que tienen las instituciones. Y esta, yo creo que Vizcaya Emprende está dedicado sobre todo a la gente joven, y parece que no se le ha ocurrido otra cosa pues que organizar un concurso de monólogos pues donde la gente joven pues cuentan en clave de humor por las dificultades que tienen para buscar un puesto de trabajo, el tipo de entrevistas que realizan, es decir, pues una frivolidad y una trivialización de las condiciones laborales que existen hoy en día, ¿no? Y es como tomarse a broma pues todo esto, y para ello pues hay varios colectivos que han denunciado pues esta trivialización, ¿no? Pues de la búsqueda de empleo, ¿no? Pues por ejemplo Eragin, que es un organismo integrado por gente joven que en Bilbao pues denuncia estas vulneraciones de los pues de la búsqueda de empleo y el mercado laboral, y colectivos como Berriochoac. Y este colectivo también, cambiando un poco de tema, Berriochoac pues ha denunciado esta semana, también está haciendo una campaña que hace anualmente, pues las dificultades también para acceder a una vivienda digna y los desahucios que siguen produciéndose, a pesar de que dicen que ya no, pues que ya hemos dejado atrás la crisis, y pues que lo realizan en siempre en el aniversario, se cumple el sexto aniversario pues del suicidio de Amaya Araña, ¿no? Que es justo cuando que le iban a desalojar de su casa, y todos los años pues Berriochoac lo denuncia y lo aprovecha pues para denunciar por las dificultades para acceder a una vivienda. Berriochoac está denunciando esta semana, hay una convocatoria hecha para el miércoles, pues la muerte de una persona sin hogar, que la encontraron en un cajero automático de Baracaldo, ¿no? Y por su parte, estos desahucios pues han realizado también movilizaciones en torno pues, al impuesto de hipotecas, que tanto se está hablando en las últimas semanas, sí, tras la sentencia del Supremo. Y para acabar este pequeño bloque, que no lo hemos denominado, pero de condiciones laborales, acceso a vivienda y demás, siguen las trabajadoras de habitaciones de los hoteles NH y Barcelona Nervión, siguen en huelga, protesta, ¿no? Sí. Sí, desde el día 2 llevan de huelga y para el 16 viernes pues tienen convocado la manifestación que unirá los dos hoteles. Y estos días pues ha hecho público una queja de un cliente, parece ser que era un alto cargo de del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o algo así, no, del Consejo General del Poder Judicial, bueno, era juez o algo, que le habían dado, bueno, pues que estaba hospedado en uno de estos hoteles, sí. Y que le habían dado tapones a todos los clientes de estos hoteles, pues para que no escuchasen los pitidos de las huelguistas que están en la puerta manifestándose, ¿no? Y él comentaba pues que lo que tenían que hacer es que pues que acabase el conflicto y aceptasen el convenio provincial firmado y que aceptan el resto de hoteles de Vizcaya, es un convenio que firmaron hace unos meses, pero que estos dos hoteles pues no les da la gana de firmarlo, y además no son los que no le da la gana de firmarlo, bueno, de aceptar este convenio, sino que como ha denunciado ELA, pues también hace lo que se llama el esquirolaje interno, ¿no? Pues que están contratando a personas pues para sustituir a las huelguistas, ¿no? Que sabemos que es totalmente ilegal, porque se está vulnerando claramente el derecho a huelga, claro que cuando llega ya el juicio, pues ya han pasado unas semanas, unos meses, y bueno, y eso es con lo que juega la dirección de la empresa que contrata a estas empleadas de estas trabajadoras de servicio de habitaciones, y la dirección de NH y de Barcelona Río, ¿no? Utiliza estas presiones pues para condicionar la huelga, ¿no? Bueno, pues tendrán que seguir en lucha hasta que entren en razón. No tiene más, ¿no? Eso es. No, no hay más. No hay más. Bueno, ahora sí que alguna notita de agenda. Cuéntanos. Dos cosas en esta semana de agenda. Por un lado, el 15 de noviembre jueves hay una LBP, está en el Muelle Marzana, a las 7:30 la presentación del libro Otra mirada al sistema de salud mental. Eso por un lado, y por otro, bueno, pues esta semana tenemos el Cinevi, que es el Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, donde entre las diferentes propuestas pues hay un interesante ciclo de directoras de cine iraníes. Luego está la presentación de una película argentina, La Flor, que es de Mariano Ginás, y que tiene la peculiaridad que es una película que dura 14 horas. Sí. Y entonces creo que se va a hacer en 3 días diferentes pues para poder ver la película entera. 14 horas de película, no es una serie, ¿eh? Es una película con su argumento, su nudo, desenlace y tal, pero que dura 14 horas. 14 horas, además, pues, qué barbaridad. Sí. Bueno, los argentinos ya se sabe que hablan que tienen esta manera de hablar así, y entonces pues que en un formato normal no podría expresar todo lo que quería expresar este director, y le ha hecho falta 14 horas de metraje. Y luego también pues va a haber cortometrajes a concurso, que es con las secciones de Euskadi, las secciones estatales, la sección internacional, y luego pues una sección que suele ser interesante, que es la de Beautiful Dogs, que son documentales, que aparecen muchas diferentes propuestas de carácter social y que suelen ser, bueno, pues un formato interesante a ver. Y esto es lo que teníamos esta semana. Muy bien, y más información de agenda en Lubaki Agenda y con nuestro compañero Oscar. Pues la próxima semana. Gracias, como siempre. Agur. Agur. Agur, agur.